bienvenida, ya lo tenemos en línea. Estamos hablando con el intendente de la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, Dionisio Escarpín. Buenos días, intendente, ¿cómo está? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y Gerardo Rodríguez lo saludan. Bien, bien, un gusto saludarlos ahí en el estudio y a la audiencia, por supuesto. Bien, bueno, intendente, todos hemos conocido, por lo menos muchos hemos conocido esta localidad como es Avellaneda, allí en el norte de la provincia de Santa Fe, a raíz del caso de la empresa Vicentín, una empresa emblemática para su ciudad, ¿verdad? Sí, sin dudas. Cuando hablamos de Vicentín, digamos, nace como tantas otras empresas en Avellaneda, Reconquista y el interior del país, ¿no? Una familia de inmigrantes, por supuesto, pues en esta zona, digamos, Avellaneda se conformó así, bueno, que fue creciendo, se fue desarrollando y tuvo la capacidad y la inteligencia, ¿no?, para poder sortear las fronteras de este lugar que está tan lejos de la capital federal. Uh-huh. Y bueno, y hacerse lo que es hoy, sin duda. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Avellaneda, intendente? Y primero aclarar que hablar de Avellaneda es hablar de Avellaneda Reconquista. Sí, Reconquista, sí. Es una ciudad que está pegadito, ¿no? Uh-huh. Somos entre las dos ciudades 120.000 habitantes. Bien, bueno, entiendo que lo tomó de sorpresa también el anuncio del presidente días atrás sobre la intervención y posterior pedido de expropiación de la empresa, una empresa que debemos decir venía con muchísimos problemas, estaba en concurso. Sí, sí, por supuesto nos tomó por sorpresa por varias cuestiones. Primero, porque no es fácil encontrar un antecedente de una empresa de este tipo, agroalimentaria, donde el gobierno, digamos, piense en la expropiación como única solución para la empresa. Bueno, han sido muchas las empresas en tantos años de la Argentina que han tenido dificultades financieras, que han entrado en concursos, que han tenido problemas, pero nunca se había pensado antes en esta como única solución, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, digo, porque la empresa es una empresa que venía trabajando diferentes alternativas para sanear sus finanzas, obviamente, y digamos, más allá de lo que es el concurso, que es un concurso que está abierto y que está en pleno proceso. Uh-huh. Entre tantas alternativas, digo, la empresa también estaba sentada con el gobierno de la provincia de Santa Fe, con su ministro de producción, justamente evaluando y armando carpetas alternativas para ser presentada al gobierno nacional. Entonces, digo, bajo ese esquema donde había una preocupación de la empresa, donde había una preocupación del gobierno de la provincia, reconocida por el propio ministro, eso es lo que tomó con tanta sorpresa a todos los que vivimos en este lugar, y en realidad creo que a mucha gente, incluso del gobierno nacional también. Uh-huh. Intendente, ¿y cuál es el pulso de la población, de ese pequeño y mediano productor que es acreedor de Vicentín, que le vende? ¿Cuál es la opinión de los trabajadores, del pueblo, tanto de Avellaneda, de Reconquista? Porque de acá se escuchan muchas cosas, digo, de acá, ¿no?, que estamos tan lejos, y la mayoría de las veces la información llega distorsionada. Bueno, obviamente que la sensación y el pulso no es unánime, ¿no? Depende de cada uno. Hay una parte importante de los trabajadores que reconocen, digamos, que están trabajando gracias a Vicentín, obviamente. Uh-huh. Digo, porque en nuestra región, Avellaneda Reconquista, la mayoría de las unidades de negocio que tiene Vicentín acá fueron empresas recuperadas que habían cerrado o estaban a punto de cerrar en otros momentos, ¿no? Para ser ejemplificativo, en Reconquista hay una hilandería que era de Ernestian, que en el año 2000 la cerró, que la adquirió Vicentín y que la puso en funcionamiento. Vicentín tiene un frigorífico también muy grande, que es Friar. Uh-huh. Que también estaba en un concurso al borde de la quiebra, Vicentín la rescata y la pone en funcionamiento. Uh-huh. En Avellaneda existe Algodón Estrella, que es un algodón, una marca nacional, que era una fábrica que estaba a punto de cerrar en Buenos Aires. Vicentín la compra, la trae a 800, claro, kilómetros, sí, claro, y hace la fábrica más grande de Sudamérica en su tipo. Digamos, ese tipo de cuestiones, más allá de la historia de Vicentín, digo, por ser una familia acá, digamos, tiene un reconocimiento, porque nosotros acá en el norte, imagínense, a 500 kilómetros de los puertos, 800 kilómetros de la capital federal, hay desventajas competitivas muy importantes. y no es un lugar donde las empresas miren para radicarse. Claro. De hecho, que todas las empresas que hay en Avellaneda, Reconquista, la región, todas, absolutamente todas, son de familias de acá. Claro. O sea, sean chicas, sean medianas, sean grandes, porque también hay otras empresas que exportan y que tienen llegada nacional, como Vigía o como, bueno, otras empresas, ¿no? Digo, pero todas son de familias de acá. Es decir, acá no hubo alguien que haya venido a invertir. Entonces, eso la gente lo valora mucho. Intendente, y con respecto a, bueno, pareciera en algún momento el presidente dice, bueno, si me acercan alguna propuesta que sea mejor que la expropiación, ¿ustedes consideran, por ejemplo, que podría ser otro tipo de conformación para la empresa Vicentín, como por ejemplo las cooperativas que son acreedores acá, por decir cooperativas dentro de la empresa? Bueno, sí, eso es lo que está evaluando la empresa casi desde sus inicios, ¿no? No ha encontrado la ingeniería empresaria todavía como para poder lograr eso, pero sí ha tenido conversaciones con ACA. Bueno, de hecho, que la idea de YPF Agro que estaba trabajando la empresa con el gobierno de la provincia de Santa Fe, surge de la misma empresa esa posibilidad de asociarse con YPF Agro, ¿no? Es decir, eso es lo que uno está viendo en este momento, que desde el primer día donde se anuncia la estatización, porque en realidad se presenta el caso así, ¿no? Es decir, el Estado la expropia y estatiza a Vicentín, además donde se habla de todas las unidades de negocio, lo cual generó también más dudas todavía. Desde ese día hasta ahora ha cambiado mucho el discurso del gobierno nacional, ¿no? Hoy casi todos los cañones apuntan a una salida mixta, por lo menos lo que uno escucha a nivel nacional, que es casi lo que nosotros venimos diciendo desde el primer momento, nada más que van por vías diferentes. Es decir, uno apunta a la expropiación, que todavía no entendemos por qué, cuál es el justificativo real de la cosa, y nosotros, obviamente, como en un país democrático, en un país donde, digamos, la propiedad privada también, digamos, hay que respetar, digamos, privilegia una mesa de negociación. Digamos, básicamente hoy la diferencia está ahí, ¿no? Intendente, recién hablábamos con un productor agropecuario aquí de Tandil que se está organizando para mañana a las 4 de la tarde un banderazo en defensa de la propiedad privada. Y el lema es: hoy es Vicentín, mañana sos vos. Bueno, entendiendo que esto no es un caso particular, sino que se trata de un avance de una política de Estado. Quiero conocer su opinión sobre el tema. Y eso no, nadie lo va a saber. Desde el gobierno nacional se dice que no, pero digo, una vez que uno da el primer paso, siempre el segundo es más fácil, ¿no? Entonces, genera un poco, más allá de que nuestra defensa hoy no es esa, ¿no? Nosotros nos sentamos y acá nos paramos en la defensa de las economías regionales, de los pueblos del interior, del arraigo para los chicos, defensa de la propiedad privada, digo, pero bueno, sin duda que una vez que uno da el primer paso, después siempre es más fácil animarse, ¿no? Entonces, creo que va a ser una prueba de fuego para todos los argentinos. Y también va a ser un mensaje muy fuerte desde el gobierno nacional a todos los argentinos, a los empresarios, pero también al mundo. El mundo también está atento a esto, porque más allá de que Vicentina tenía una crisis financiera, que eso también hay que diferenciar, ¿no? No es una empresa que adentro de sus plantas industriales tenga fierros viejos, que ha perdido mercado, que ya no es competitiva. No es así. Uno de los problemas justamente que lo lleva a la empresa a sufrir esta crisis es que ha hecho un proceso de inversiones tremendo en los últimos años, apostando al país, y uno abre cualquier empresa y tiene la última tecnología. Ha hecho fuertísimas inversiones en tecnología en todas sus plantas, no solo acá en la hilandería, el frigorífico, todo lo que hablamos, sino también en el sur de la provincia. Cristina Kirchner inauguró en el 2014 la planta más grande del mundo, una inversión de $1,000 millones en Sociedad Vicentín con una empresa extranjera, y eso se conformó con créditos del exterior, muchos de ellos. Y las corporaciones financieras y los bancos financieros internacionales, no le dan plata a cualquiera. Vicentín tenía una alta confiabilidad por toda su historia, porque siempre había cumplido. Entonces, hay que diferenciar lo que puede ser una crisis financiera, que es la que tiene Vicentín hoy, de una crisis terminal para una empresa, ¿no? La empresa es altamente competitiva en todos los mercados hoy en día. Intendente, ¿cuántos vecinos allí de Avellaneda y de Reconquista trabajan en la empresa? Mano de obra directa. La empresa trabaja, depende de la temporada, de manera directa entre 2.000, 2.500 personas aproximadamente entre las dos ciudades. Más, obviamente, y quizás más importante, claro, es todo lo que genera hacia abajo, sí, porque Vicentina ha sido una empresa que se preocupó mucho por el desarrollo de proveedores locales. Entonces, hay muchos proveedores que le proveen a Vicentín, ¿no? Vicentín sí tenía que pagar 2 pesos más, pero compraba y apuntalaba a un proveedor local, y esa sinergia positiva nosotros tenemos muchísimo miedo de perderla, ¿no? En Avellaneda Reconquista hay un clima emprendedor de muchas pequeñas empresas. Las empresas, tanto Vicentín como otras, comparten información, se reúnen permanentemente con las instituciones, con los municipios. O sea, un clima de laburo espectacular que digamos es lo que ha dado desarrollo a nuestra región, porque acá el Estado no ha hecho nada para que nosotros nos desarrollemos. Entonces, yo, ese es nuestro cuestionamiento también. Nosotros teníamos ferrocarril hace 107 años y el Estado lo abandonó y no hay más. Vicentín llevaba el aceite en ferrocarril. Después que el ferrocarril cerró, Vicentín se tuvo que trasladar porque ya dejó de ser competitivo. Es decir, en la parte de cereales hablo, ¿no? Sí, sí. Es decir, acá había un puerto, el ferrocarril llegaba hasta el puerto, había un puerto en Reconquista de donde salían productos. Ese puerto hace más de 20 años que no funciona. Tenemos una ruta que une Buenos Aires con Asunción y hoy, que la inauguró Frondizi, miren lo que estamos hablando, sí, y hoy el Estado no le puede cortar el pasto. O sea, ni siquiera corta el pasto, la ruta está destruida. Esas son nuestras desventajas competitivas. Y acá la gente invierte porque es de acá. Si no, nadie invierte en estos lugares. Uh-huh. ¿Y cuál es la postura de la política a nivel provincial? Usted dijo que había conversaciones, sí, claro, en Vicentín con el ministro de la producción, y creo que después hasta amenazó con renunciar, ¿no? Sí, sí. Por irse, cuando se conoció la decisión del presidente. Omar Perotti, ¿cómo está trabajando en esta cuestión? Digamos, ¿está alineada con los intereses provinciales, con los intereses en particular de Reconquista y de Avellaneda, de su pueblo, o está encolumnado atrás de una decisión política? A ver, lo primero que hay que reconocer lo que dije al inicio, ¿no? Que el gobierno de la provincia estaba trabajando, sí, en la búsqueda del salvataje de la empresa a través de propuestas entre privados para acercar al gobierno nacional. Y eso lo ha dicho el propio ministro, incluso tenían reuniones ese mismo día miércoles de la semana que se anunció la expropiación, tenía reuniones en Buenos Aires para tratar el tema, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, nos desconcertó mucho las declaraciones iniciales de Perotti respecto a su posicionamiento, pero hoy, digamos, sé que está en la búsqueda de la alternativa superadora de la cual todos hablan, que no sea la expropiación. Está trabajando con eso, como están trabajando muchos, digo, porque en ese mismo sentido se manifestó Labaña, se manifestó Dualde, algún otro gobernador. Digo, hay un ambiente de querer solucionar el problema por otra vía que no sea esta vía que tanto daño nos hace a todos. Intendente, ¿usted en algún momento pudo hablar con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández? Sí, sí, sí, tuvimos un diálogo, sí. Ajá, allí cuando, al principio de todo, ¿fue? Fue el día miércoles o jueves, sí, de esa semana del anuncio. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese diálogo, intendente? Teniendo en cuenta muy bueno. Uh-huh. Sí, sí, sí. No, fue un diálogo muy bueno, obviamente. Él defendió la postura de por qué tomó esa decisión. Y yo traté de explicar no solo de por qué estábamos en contra desde el punto de vista, obviamente, ideológico de lo que pensamos respecto a las empresas argentinas, las empresas familiares de capitales argentinos, pero sobre todo haciendo eje en el desarrollo del interior, que es lo que yo mencionaba antes, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos desarrollar nuestras comunidades si nuestras empresas no están presentes acá? Es muy difícil. Como dije, el Estado no va a venir a invertir acá si no corta ni el pasto a la ruta, digo, ¿no? Entonces, digamos, ese es mi cuestionamiento, ese es mi eje, el desarrollo. Bueno, ustedes están ahí, digo, en una comunidad que no la conozco, más allá de que lo conozco a su intendente, digo, pero me imagino que deben ser similar, como puede ser Rafaela, como puede ser Sunchales donde está Sancor, como puede ser Arroyito en Córdoba donde está Arcor, digo, somos todos muy parecidos porque ha sido la historia del desarrollo de la Argentina, ¿no? Entonces, no podemos matar eso, digo, porque además hay mucha gente ya Sancor, estuvo en crisis ¿cuánto tiempo? Que sí, de hecho, dicho así de paso, Vicentín rescató una de las líneas de Sancor con una inversión, ¿no? Entonces, digo, esa es la forma de solucionar. Lo que nosotros decimos, o sea, siéntense en una mesa y yo les puedo asegurar que con horas de trabajo y días de trabajo, el problema se va a solucionar. El problema es, la cuestión es que el jueves pasado se sentaron el presidente con la empresa y al otro día estaban sentados los dueños de la empresa con YPF Agro y el interventor, y yo no sé si hasta cuando no estaban sentados el presidente vuelve a decir que la única alternativa es la expropiación. Entonces eso nos desconcertó a todos, ¿no? Sí, porque sí. Perotti anuncia una cosa después de la reunión de Olivo y al otro día el presidente, en una reunión, digo, solucionar el problema de una empresa de estas características, digo, tan compleja, con tantas unidades de negocio, con tantas sociedades, con distintos actores, no lo van a solucionar, digo, se necesitan horas de trabajo para encontrar una salida a esto. Mañana hay banderazo allí, sí, entiendo, tanto en Avellaneda como en Reconquista. En Avellaneda, no, se concentra. En Avellaneda, sí, se concentra en Avellaneda, así es. Bien, bueno, y por lo que tenemos entendido, nosotros aquí en Tandil también va a haber un banderazo, pero también hay muchas localidades del interior del país, y creo que también en Capital Federal se había llamado, se había hecho una convocatoria. Sí, así es. Yo creo que es el termómetro de lo que, digamos, de lo que puede llegar a ser también el futuro de esto, ¿no? Nosotros decimos todos aquello, y digamos, tampoco pedimos que lo hagan por Vicentín, porque Vicentín hoy es una empresa, pero mañana, como se dice, no sabemos quién puede ser, pero más allá de que sea la única, digo, tampoco tiene que ser la única, porque los argentinos nos debemos acostumbrar a otra cosa, ¿no? No podemos acostumbrarnos a digamos, que por un decreto intervenga en una empresa cuando el manejo de la empresa está en manos de un juez y una sindicatura. Digo, no podemos acostumbrarnos a ese tipo de cosas. Cuando hablamos de rescate de empresas, hay un montón de alternativas de rescate. Nosotros no decimos que el Estado no tiene que rescatar o que no tiene que estar presente en el problema. Obvio que tiene que estar presente en el problema y tiene que facilitar y brindar todas las condiciones para que este problema, que puede llegar a ser el problema de otras empresas en la Argentina, porque venimos de 3 años de recesión, con crisis financiera de todo tipo, con el COVID encima, es decir, puede haber otras empresas, bueno, de hecho LATAM, digo, no es Argentina, pero ya estamos viviendo las consecuencias de esta crisis. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a estatizar todas las empresas? ¿Esa va a ser la salida para todos? Digo, me parece que no corresponde, hay que buscar otra alternativa y en eso nosotros nos paramos y por eso vamos a pelear, por supuesto. Intendente, muchísimas gracias por el contacto y por su tiempo. No, por favor, un gran saludo a ustedes y por supuesto a la audiencia y bueno, gran saludo a, no sé si estará escuchando, pero al intendente que nos hemos encontrado en muchas oportunidades ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego.